Empieza el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Mubel Monstruo de la última pantalla. Y estos peñados aquí son Manuel Martín Vivaldi, Carlos Ulloa y Guillén Caballé. Y por tanto, esto es Game 40. ¿Has visto? No era tan difícil. Sudado, chaval. Domingo por la noche, estamos aquí estos tres magníficos, por llamarnos de alguna forma, porque todavía nuestras madres todavía no se han encontrado ningún sentido ni ningún nombre, para hablar del mundo de los videojuegos. Buenas noches, pues ya nos ha presentado, tengo delante a Manuel Martín Vidaldi, buenas noches. Buenísimas noches. Por casualidades de la vida y de la intemperie también nos ha caído del cielo Carlos Ulloa, buenas noches. Buenas noches, por segunda semana consecutiva. Por supuesto, ya te vas a Inglaterra, ¿no? Sí, me voy ahora un ratillo. Ah, bueno, pues nada. Pues en fin, y ahora soy Guillén Caballé, aunque desde luego eso no hace falta ni presentarme porque tampoco tengo mucho sentido yo. En fin, entramos en el programa de hoy con algunos contenidos realmente interesantes. Todos ellos están condensados en nuestro sumario. Siempre tendremos nuestro apartado de noticias con todas las novedades ocurridas en estos 7 últimos días. Aparte de todo eso, tendremos algún que otro reportaje muy interesante sobre las últimas recreativas aparecidas en el mercado y desde luego la entrevista con dos de los personajes más importantes del SID 97, con los directores de Ponencias. Va a ser esta noche aquí en Game 40. Evidentemente, como esta semana no hemos podido evitarlo y ha sido imposible, también tendremos Pinifón. Así que chicos, bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Musicalmente también tenemos bastantes novedades interesantes. Una de ellas os va a sorprender y os va a agradar. Esta es la música que aparece en el disco de misiones del Red Alert. Game 40. Pues ya lo veis, hemos empezado hoy con alguna que otra sorpresa en Game 40 y desde luego no se acabarán. Tenemos incluso algunas declaraciones interesantes que comentar después en el apartado de noticias, pero eso ya será más adelante. Ahora mismo es un buen momento para empezar las noticias, como siempre. También te iba a decir las sorpresas, se me ha ido el salto al cielo y no he comentado que esto era la música del Red Alert, del disco de expansión o algo así, o el disco de misiones, evidentemente, de las continuaciones de ese gran videojuego. Por cierto, ¿ya se ha puesto a la venta o no, Manuel? Exactamente, el disco de misiones, que ya está a la venta desde esta semana, son 16 misiones nuevas, 8 con cada uno de los dos bandos, y bueno, ya lo hemos comentado siempre, nuevas armas, nuevos enemigos, y también tiene unas misiones escondidas. Que las viene hormigas. Sí, exactamente, viene una hojita con un código Morse que habrá que descifrar, tampoco es muy complicado, para poder acceder a estos niveles que parecen que va a ser bastante alucinante. Luego, también relacionado con el Red Alert, pues bueno, que se ha confirmado que habrá versión para PlayStation de Red Alert que incluirá estas misiones y otras nuevas, pero saldrá cerca de Navidades del año que viene. Yo tenía una duda yo, si el disco este es el disco oficial de misiones. Sí, sí, sí, es el de Westworld para Virgin. Sí, sí, además lo pone aquí, ¿eh? O sea, no mentimos en absoluto. Toma, lo puedes mirar y todo, ¿ves? Vale, muy bien. Yo solo quería, se llama Counter-Strike. Es el nombre, no, porque habrán discos de misiones para leer de diversas procedencias. Sí. Y digamos que según vengan de un lado o de otro, pueden ser solamente el mismo disco con, o sea, los mismos gráficos y solamente un par de cambios, y las misiones pues una chapuza, así sin pistas de audio nuevas y cosas así. Y yo creo que sería conveniente para la gente que se limitara a los discos originales de datos y no andar con piraterías ni con cosas de dudosa procedencia. Está obsesionado, ¿eh? No, cuando existen los discos originales de datos son más recomendables porque siempre incluyen más novedades que simplemente los que son meros niveles con los gráficos y los elementos del juego de siempre. Claro, es que... Uy, Guillén, otra vez, perdona, por favor. Es que además solamente quería comentar que, lógicamente, la gente que ha hecho el juego saben perfectamente cómo mejorar el juego, incluso tienen acceso a cosas que la gente que hace discos de datos solamente no tienen acceso. Bueno, pues ahora sí, ya pasamos al mundo de las noticias. Oye, perdonad, ¿sabéis si alguien aquí en la casa, en la redacción de 40, tiene televisión y vídeo? El despacho del director. En el despacho del director. Sí. ¡Ah! ¿Por qué? Ah. ¿Pasa algo? ¡Ah! Para pedir la llave hay que salir fuera, ¿no? Sí, hay que salir... ¿Pero para qué quieres...? Oye, no os importa que salga un ratito del estudio, es que... Paso, es que sois aburridos, tíos. Te lo agradecemos. Voy, un segundo. Voy al baño, ¿eh? Voy al baño. ¿Cómo adiós, somos adiós. Aburridos? Aquí nadie me hace caso, esto es un desastre. En fin, pasamos a las noticias, Manuel. ¿Hay alguna interesante que haya ocurrido en esta semana? Pues bueno, empezamos con Saturn, que no va a haber un solo juego de Sonic para Saturn, sino tres. Porque aparte del Sonic 3D, que ya está disponible, va a haber una recopilación de los primeros Sonic para Mega Drive, que van a aparecer en Saturn. Me habías asustado. Yo no puede ser esto, ya hay uno en el mercado. Ya hay uno, pero va a haber tres más en el futuro. El siguiente será eso, una recopilación de los tres primeros juegos de Sonic para Mega Drive. Bueno, saldrá en la típica serie de Sega Age, de los clásicos de Sega. Y luego el otro pues será el Sonic Stream, que tanto se habló hace tiempo, pero que esta vez el proyecto que se estaba realizando en Estados Unidos se tiró abajo por falta de calidad, y va a ser el Sonic Team, con Yuji Naka a la cabeza, los que se van a encargar de realizar esta vez la conversión del Sonic Stream. Vamos, la conversión, la realización del Sonic Stream para Saturn, que seguro que será un juego mucho mejor. Qué alegría, seguro que Guillén, que lo vuelvo a interrumpir, por cierto, una vez más, estará deseoso de jugar a las nuevas versiones de Sonic. Hombre, a mí me gustan, la verdad es que fue con la mayoría, o sea, uno se ha iniciado con Sonic o con Mario dentro del mundo de las consolas de 16 bits. Y yo me inicié con Sonic, lo siento mucho, hay que decirlo. Qué guarrería con Erizo allí, azul. En fin. Otras cosas más desagradables, por ejemplo, las que tengo yo delante y no las menciono yo por radio, ni mucho menos. Vamos a dar un poquito más de cadera y hablar más de noticias. ¿Qué más ha pasado, Manuel? ¿Qué noticias han pasado? ¿Había noticias con nuevos videojuegos, o al menos para nuevas versiones de nuevos formatos? Pues sí, va a aparecer el Turok para PlayStation, este que ha sido uno de los juegos más vendidos para Nintendo 64, también porque no había muchos más. Tengo una pregunta. Va a aparecer para PlayStation, pero dentro de bastante tiempo. Tengo una pregunta, ¿va a costar 15.000 pesetas? No, costará 50. Ya, porque como es para PlayStation. En fin. Pues no, mágicamente el Turok de PlayStation costará menos de 10.000 pesetas, seguramente. ¿Por qué? No entendemos por qué. ¿Por qué? Pero quizás será por la exclusividad de Nintendo 64. Pero, no. Pero basta, a ver, vamos a ser un poco serios, ya que nos falta en este programa. ¿Realmente va a ser el mismo videojuego solo para no tener dudas? Hombre, va a ser muy parecido. Una conversión, evidentemente, a nivel técnico quizá no pueda emular perfectamente algunos de los efectos de la Nintendo 64, pero a nivel de jugabilidad va a ser casi lo mismo. Yo creo que podría ser sorprendente ver el Turok en PlayStation. Además, va a ser uno de los primeros juegos en demostrar un poco lo que se puede hacer con una máquina y con otra. Va a ser como el Tomb Raider. Cuando salió, pues digamos que era un juego programado por Corey, que es una gente que tiene mucha experiencia en Saturn, y entonces digamos que dejó la oportunidad de ver el mismo juego tanto en Saturn como PlayStation y ver qué versión era mejor y qué máquina le hacía más honores al juego. Muy bien, pues nada, volvemos dentro de un instante con algunos comentarios más, con algunas noticias que nos hemos dejado, y ahora volvemos. Y es que es el momento de escuchar algo de música en Game 40. Ahora os cuento qué es lo que viene ahora mismo. Game 40. La semana pasada ya os pusimos lo último de los Chemical Brothers. Hoy toca otro grupo que desde luego puede estar dentro de poco metido dentro de bandas sonoras originales de videojuegos. Y desde luego no desmerecen al anterior grupo. Son los Apollo 440. Y esto se llama Ain't Talking About Dub. Go back to the rock and see it at 440. En fin, seguimos aquí en 40, desde luego, espero que os haya gustado. A mí me encantan. ¿Os gustan los Apolo? ¿Ya habías oído algo, no? A mí sí me gustan mucho. La verdad es que está muy bien. Ojalá sea realmente algo, un grupo que pueda hacer bandas sonoras originales de videojuegos. En fin, tenemos algunas noticias más, Manuel, que comentar en el día de hoy, ¿verdad que sí? Pues nada, pocas cosas más. Decir que hay Nintendo 64 en España, es fácil encontrarlas en varias tiendas. No sabemos si Nintendo ha recibido más o ha aparecido por arte de magia, pero los que estéis buscando todavía una Nintendo 64, pues parece que hay posibilidades de encontrarlas en este momento. A lo mejor las han devuelto los que los han comprado. Por Dios, qué barbaridades. En fin. Qué cruel. Qué cruel eres. Espero que no oigan esto. La gente de Nintendo, no se lo crean. Es Carlos Ulloa, ¿eh? Lo ha dicho él. Yo no he sido, ¿eh? Ha sido él. En fin, hay más noticias. Y por casualidades de la vida, ¿no tenéis por ahí alguna cinta de vídeo virgen que no utilicéis, que querráis tirar y tal? Virgen no. No. Pero Carlos, tú no tienes una... Tienes una olla encima. ¿Qué cinta es esa? Es una mía de mis trabajos personales, de toda mi colección de... ¿Y no me la puedes dejar? No, lógicamente. Vaya, qué lata. En fin, gracias de todos modos. De nada. Adiós. No te deprimas. Adiós. No sé por qué estará tan interesado este monstruo con grabar y cintas. Hoy está y muy extraño. ¿Qué pasa hoy? ¿Hay partido hoy o algo así? ¿O? No sé, está súper extraño este monstruo. ¿Qué no pasa sé qué en la pasa. Tele? Bueno, en fin, dejémoslo. Vamos con las noticias. ¿Queda algo más, Manuel, que comentar? ¿O nos vamos ya pasando a meternos con este señor de aquí? Antes de que este señor nos comente ciertas declaraciones que ha hecho a cierta revista. ¿Qué señor? Tú, Carlos Ulloa. Tú eres el señor Carlos Ulloa y la revista es Hobby Consolas. Pero bueno, antes comentar que los juegos más vendidos en el último mes en España es Tomb Raider en las tres categorías, en PC, en PlayStation y en Saturn. Curiosamente también son los ganadores de algún famoso concurso de emulación de otro que hacíamos en 40, pero bueno. Ha ganado todos los concursos Tomb Raider este año y... Este año ha sido el año de los concursos, ¿eh? Yo sí. desde mi estancia en el extranjero he sido sorprendido por la, digamos, por la moda que ha habido en este país de hacer concursos sobre cuál es tu juego favorito, cuál es tu compañía que siempre ganas y no es, por cierto, no sé cómo es que ganamos, pero ganamos. Yo tampoco lo entiendo, en fin. En juego no quedamos nunca en ningún sitio, pero ganamos siempre en compañía. ¿Queda algo más o le metemos caña? Venga, que nos comente sus declaraciones. A ver, atención, pásame la revista, por favor. Que han desatado un poco de polémica en el mundo de los videojuegos. Porque no veas cómo he tenido que atender a un montón de programadores jóvenes de este país deprimidos que me llamaban a casa, o sea, desesperados, llamaban, dicen, por favor, dime que no es verdad, que se lo han inventado como hacen normalmente las revistas del corazón. Y no, yo he tenido que consolarlos, pero la verdad, vamos a ver si es verdad o no es lo, verdad que lo que es lo que firma Carlos Ulloa, Head Artist de Psygnosis, que en realidad es ahora mismo... Soy Art Manager. Ya están otra vez, esta semana pasa y la ascienden. De Psygnosis, Carlos Ulloa dice en declaraciones a Hobby Consolas, dice, si los jóvenes programadores españoles quieren ejercer su profesión en España, más vale que se vayan buscando otro trabajo. En nuestro país la programación es un negocio muy poco rentable. Pero tío, ¿no? ¡Que me has deprimido a medio país! A ver, me gustaría matizar un poco esas declaraciones. Ahí queda bien, queda así como... Sí, como serie, venga, vale. Bueno, a ver. Y vas muy bien, no la fastidies. Vale, guapo. A ver, me gustaría decir primero que las declaraciones están restringidas al ámbito de los videojuegos, lógicamente pues están en Hobby Consolas, no están en otras revistas. Y me refería principalmente a que en España la programación de videojuegos no es que sea poco rentable para los programadores, es que no hay nadie que esté dispuesto a financiar adecuadamente la promoción de un videojuego. Un videojuego hoy en día pues cuesta... Cuando digo un videojuego, no digo un multimedia, ni digo cosas así. Digo un videojuego serio. Un videojuego hoy en día pues tiene unos presupuestos de 600.000-700.000 libras, algo así. Cosa que en España nadie está dispuesto a arriesgar, ni siquiera la décima parte en hacer videojuegos. Es por esto que si se quiere programar videojuegos en España, hombre, se puede hacer. Lo que pasa es que no se garantiza ninguna estabilidad laboral ni se garantizan sueldos muy astronómicos. Curiosamente, en el extranjero pasa todo lo contrario. O sea, un buen programador, sin ser muy muy bueno, pero un buen programador en Estados Unidos puede ganar haciendo videojuegos unos 100.000 dólares al año. 10 millones de pesetas. 14. Oye, Carlos, ¿no hay por ahí algún cursillo y tal? Hacer videojuegos, ¿eh? Bueno, tampoco es tan fácil como para un cursillo. Bueno. Se necesitan muchos años de práctica, bueno, yo creo, para llegar a ser un buen programador. Digo, pues un momento dado en el programa se acaba y esas cosas, ¿sabes? En fin, Carlos, no te arrepientes absoluto de tus declaraciones, veo, ¿no? No, yo realmente... Puede llorar y tal, desconsolada por los lados y nada. Realmente estoy apenadísimo de la situación que ocurre en España y, de hecho, en mi estancia en Psygnosis me han llegado muchas propuestas de la poca gente, de las pocas... O sea, de gente que trabaja en las pocas compañías que quedan en España funcionando a cierto nivel, buscando trabajo fuera, porque realmente, pues en España, aunque haya gente que tenga trabajo que viva de esto, tampoco se vive muy allá. Pues ahí las tenemos, las declaraciones del Art Manager de Signals. Y Sara Paul les acerca a suyo y continuamos con el programa. Sí. ¿Vale? Había otras declaraciones por ahí, pero son bastante simples. En no fin, hace falta explicarlo. Desde luego vamos a hacer una recomendación, no os la perdáis, porque si eso es algo de sus declaraciones, imaginaos la entrevista completa que me parece que va a salir el mes que viene en esa revista que hemos mencionado antes. Toma así como primicia mundial. ¡Ay! Primicia mundial, cuidado, además, en este mismo instante, domingo. Además, una primicia en domingo, fíjate qué curioso. Solo pasa en Game 40. Pues eso, como primicia mundial puedo decir además que en breves meses, probablemente gente que trabaja en compañías punteras españoles acabe trabajando en alguna compañía inglesa. ¡Anda! Con lo que la situación se agravaría todavía más. Bueno, no estaría mal. Hombre, mejoraría la presencia española en la élite y empeoraría la... ¡Qué chulo! Le corto, o sea, que va a ir a otra compañía, no a Signosis, quiero decir, ¿no? Evidentemente. Ya estamos. Si empezamos con tirantes, espero que uno de ellos al menos sea el del concurso. Por ejemplo. O sea, estás insinuando que el del concurso puede ser una persona que trabaja en alguna compañía española. También es posible. Porque no queremos dar pistas. No queremos dar pistas en absoluto y de momento todavía no hemos tenido ninguna solución. La semana que viene ya se acaba el plazo y dentro de 2 semanas exactamente damos la solución a nuestro gran desafío de informática, de infografía. En fin, continuamos adelante con Game 40. Hemos acabado ya las noticias y empezamos dentro de poco la entrevista con Manuel Gallardo e Iván Torres, que son los directores de ponencias del SIN97. Así que chicos, preparaos. Ahora vamos con más música. Ya que Carlos se ha encargado de destrozar medianamente esta consola, vamos a darles un poquito de caña y de coba también. Señores, esta es la música del Killer Instinct Gold. Los cuts, los cortes, los tracks, la música de ese gran videojuego de lucha. No me mires así, Carlos. Pues bien, como siempre, pues os preparamos algún reportaje, alguna entrevista, sino las dos cosas a la vez aquí en Game 40 para que disfrutéis desde luego de la mayor información y cuanto antes mejor. Sobre todo de los certámenes de informática jóvenes, somos los primeros y los pioneros en eso. Desde luego, ¿quién no recuerda las Scal Parties o las parties típicas que hemos estado transmitiendo y que los informáticos han encargado de informarnos tan rápido como han podido algunas veces incluso saltándose algunas señales de tráfico viniendo desde la Scalparty, pero en fin, y otras cosas más interesantes y otras veces que son más cómodas, traemos al invitado aquí. En este caso, pues tenemos a Manuel Gallardo e Iván Torres, que son los jefes, los directores de ponencias del SIN 97. Buenas noches, Manuel, buenas noches. Hola, Iván, buenas noches. ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es el SIN 97? Para que la gente que igual no lo sabe, pues nos lo explique, el SIN simplemente, vamos. Sí, bueno, es una semana que organiza el Club Discóbolo, que es un club de la Escuela Superior de Informática de la Universidad Complutense. Ajá. Pues bueno, pues queremos hacer un certamen que englobe todos los aspectos de la informática, uh-huh. desde mesas redondas, pasando por videojuegos, infografía. Muy bien, supongo que bueno, ¿cómo han sido las anteriores ediciones y cómo va a ser esta? ¿Qué se diferenciarán las anteriores de esta? ¿Incluís algunos formatos más, algunas cosas más? Bueno, en realidad solo ha habido una versión anterior a esta, una edición anterior, sí. 96. Sí, quizá la de este año es un poco más práctica que la del año pasado, un poco más enfocada a los estudiantes. Quizá el año pasado pecamos de excesiva profesionalidad y este año pues va a tratar más, intentar que la gente sepa qué se hace, de verdad, que no sea tan teórico como el año pasado. Ajá, entiendo. Muy bien, ¿a quién está dirigido todo este certamen que estáis organizando? Ya te lo he dicho, al estudiante. No, pero alguien más. ¿A qué tipo de estudiante? ¿El estudiante quiere dedicarse a robótica y a cosas raras? ¿O el estudiante quiere dedicarse al maravilloso mundo de los videojuegos? ¿O el estudiante quiere dedicarse a la gestión en un banco y desfalcar millones y cosas así? Ahí te he visto muy suelto, ¿eh? Sí, pues está dirigido a todos estos aspectos, ya que, bueno, como se va a tratar, por ejemplo, para los estudiantes que estén terminando la carrera, pues vamos a tener una mesa redonda donde los directores del departamento de personal de las principales empresas españolas como IBM, Airtel, Lotus, HP, etcétera, pues van a explicarnos un poco cuál es el perfil del informático actual, es decir, qué nos piden las empresas, además de un título universitario. Además, también está orientado a las personas que se quieran dedicar al desarrollo de videojuegos, con dos compañías punteras españolas como Noria Works y Revelac Studios, que nos van a hablar un poco de la situación real en España, en el caso de Noria, con una ponencia titulada Desarrollo de videojuegos en España, y Revelac nos van a explicar cómo se desarrolla un videojuego, con una ponencia titulada Blade, el desarrollo de un videojuego en 3D. Oye, ¿qué os iba a decir? Después de las declaraciones de Carlos, ¿vais a repartir Prozac por ahí? Seguramente. Parece que van a repartir a mí otra cosa, van a ir a buscarme y van a repartir a mí. En fin, todo es posible. Dentro de un minuto continuamos con esta interesante entrevista con los responsables de las ponencias del SIN 97. En nada, volvemos. Menudo fin de fiesta tenemos cada weekend aquí en los 40 principales. Sí, se acaba el tiempo más festivo, pero llega la fiesta del Top de Europa. El programa que lanzamos cada semana vía satélite desde España para un montón de emisoras en Estados Unidos y Latinoamérica. Esta semana viajaremos no solo hasta el continente americano, sino también que nos daremos un paseo por las Islas Británicas para hablar con White Town. Nos iremos hasta Brasil para hablar con los Skank y mucho más. Novedades como la de Laura Pausini, lo nuevo de John Secada y plus, mucho plus. Todo aquí, el Top Europa madrugada del domingo al lunes, cadena 40 principales. No te lo pierdas, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Pues seguimos adelante aquí en Game 40 y es el momento de continuar con una entrevista que habíamos dejado colgado. Manuel Gallardo y Iván Torres son los dos directores de ponencias del SIN 97. Tenemos más preguntas para ellos. Carlos, ¿es tu turno o Manuel, es tu turno? Pues bueno, yo creo que lo primero que nos digan el lugar, las fechas y el horario donde se va a celebrar todas las ponencias. Bien, las fechas son del 8 al 11 de abril, es decir, la semana que viene, en la Facultad de Matemáticas. Y de la Universidad Complutense, claro. Ciudad Universitaria. De Madrid. Y el horario pues va a marcar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, básicamente. Muy bien. La entrada y todo eso, ¿cómo será? Sí, en principio la entrada es gratuita para todos los que quieran ir, aunque existe la posibilidad de pagar una cuota de 1000 pesetas, con lo cual tiene derecho pues a participar en los sorteos que se van a hacer de kit de desarrollo software, Windows 95, suscripciones a revistas, etcétera. Uh-huh. Además de asegurarte una reserva de plaza, ya que el aforo es limitado, unas 300-400 personas. Aún así me gustaría preguntar, porque ya que los temas son bastante diversos, para la gente que esté, digamos, interesada principalmente en lo de los videojuegos, que es un poco la temática que intentamos llevar en este maravilloso programa de radio, ¿cuál es el día que tienen que ir? O sea, ¿hay algún día en especial? ¿Está repartido todo el tema de los videojuegos? ¿O digamos que cada día está marcado por un tema? Está un poco repartido. En principio se intentó hacer que cada día estuviese dedicado a un tema, pero por problemas de horario de la gente que va a ir y demás, al final pues hubo que repartirlo. En concreto los juegos, Noria va el martes y... El jueves. Es el jueves. El jueves a las 10 es de cierto. La mañana. Y Blade también va el jueves. A las 12 de la mañana. Si están interesados también en cuestión de infografía, Silicon Graphics va a llevar a hacer una demostración el viernes, creo que es a las 12. Uh-huh. Y Brainstorm el martes también va a hacer... Brainstorm es la que se encarga de hacer toda la realidad virtual en televisión. No está mal, desde luego no está mal. Muy bien, muy bien. Que desde luego solo nos resta desearles buena suerte, que tengáis un montón de... Bueno, el aforo ya sé que es limitado, pero al menos que os quede gente en la puerta y que el próximo año... Sí, sí, sí, bueno, ya directamente, vamos. Se quede poca, por lo menos. Que se quede uno o dos. Uno o dos. Pobre, es una pena. Sí, es la... Y que luego puedan entrar al final. Ay, un éxito total, dos en la puerta. Pero no, desde luego que tengáis éxito. Desde luego veo que los ponentes son realmente atractivos y os visitaremos, por supuesto. Sí, yo creo que el programa es muy interesante porque abarca todo, realidad virtual, internet, el perfil del informático, del trabajador que necesitan las empresas y, por supuesto, la piratería informática será otro tema que se tratará, pero sobre todo los videojuegos, que el jueves por la mañana, de 10 a 2 de la del mediodía, pues estarán allí Noria Wars y Blade contando todo sobre el tema del desarrollo del videojuego en España, que Carlos tiene su opinión, pero seguro que ellos también tienen cosas muy interesantes que decir. Pues muchas gracias y suerte. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Game 40. Pues lo que está escuchando, aparte del sonido de la lluvia, es la música del Street Fighter, y es que Street Fighter tiene nueva recreativa. Y lo que viene ahora mismo es un reportaje sobre las nuevas recreativas. No os lo perdáis. We'll be right back. Pues sí, tenemos preparado para vosotros lo que es un reportaje sobre las últimas recreativas que acaban de salir. Igual en vuestro pueblo no están, en vuestra ciudad no están, no han llegado todavía, pero desde luego ya las hemos visto y hemos jugado con la mayoría de ellas. Así que chicos, preparaos para escuchar lo que está más en la vanguardia de las últimas recreativas en el mercado, al menos aquí en España. ¿Cuáles son las más importantes? Pues supongo, vamos, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las, digamos, las más atractivas y cuáles son las que están a punto de caer? Es nuestras dudas. Así que empezamos ya con nuestro reportaje. Bueno, principalmente lo que se ha visto últimamente es una avalancha, una vez más, de juegos de lucha, especialmente de Street Fighter, que la gente de Capcom ha vuelto por sus fueros. Y hemos recibido ya hace unas semanas ya las últimas versiones de Street Fighter, juego que parece que tiene interminables versiones, por cierto. Esta vez Capcom ha optado por reducir el nombre del juego, ya no se llama Street Fighter 2 Turbo Championship Edition X, sino ahora Circuit, eso, sí, perdón. Sí. Ahora se llama solamente Street Fighter 3, esperadísimo juego de lucha, y Street Fighter EX. Ah, bueno, pues bueno, no está mal, al menos. Y además aparecen un montón de recreativas interesantes. Pero lo que pasa es que lo que veo yo es que las recreativas que aparecen últimamente no te hacen a ti. A mí no. Al menos hablo de las de lucha, ¿eh? De las de lucha. De las de lucha. A mí también me han decepcionado un poco todas estas dos y Tekken 3 también. Se esperaba mucho de todas ellas, llevábamos mucho tiempo comentándolas, pero Street Fighter 3 lo único que ha cambiado es el número. Es muy parecido gráficamente al Street Fighter Alpha. Seguramente sea un poco mejor, pero es muy difícil apreciar una diferencia notable. Si ya en su día nos quejamos de que Virtua Fighter 3 no nos parecía un gran avance sobre Virtua Fighter 2, pues las diferencias entre todas estas y sus predecesoras para mí todavía es inferior. Street Fighter 3, pues es unos gráficos un poco mejores, distintos personajes, pero nada más. Street Fighter X, pues bueno, está curioso ver a los personajes de Street Fighter así hechos con polígonos, más o menos son reconocibles, están muy poligonales, pero son graciosos y poco más se puede decir. O sea, nos recuerdan mucho a los de Tobal, quizá por su forma poligonal, pero bueno, al menos es algo distinto y se nota mucho que están hechos sobre las placas System 11 muy parecidas a la PlayStation, porque recuerda mucho al Star Gladiators, incluso a los juegos de Tekken por todos los efectos de luces y golpes, etc. Por cierto, hablando de Tekken, estuvimos jugando al Tekken 3 y buen rollo, ¿eh? Buen rollo también, ¿eh? Para mí no tan bueno, a mí también jugable, me decepcionó mucho Tekken 3, muy parecido al anterior. Tiene gracia lo de que la acción se sitúe 20 años más tarde y algunos personajes hayan envejecido, pero poco más. A nivel gráfico, salvo los escenarios que están en tres dimensiones y hay un poco más de movimiento, el juego es muy parecido. Está claro, las cámaras son más cercanas, por lo cual los luchadores son más grandes, que eso demuestra un poco que la placa es un poco más poderosa, pero a nivel gráfico no tiene muchas más mejoras sobre el 2. Quizá un poco menos poligonal, pero tampoco llama la atención. Bueno, pues supongo que hay un montón de cosas que contar en el mundo de las recreativas, pero yo me estoy mosqueando porque estoy viendo a contraluz a Mub, que está en el despacho del director. Mub, acércate. ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Solo estoy averiguando cómo va el vídeo. Oye, Carlos, por cierto, déjame ver tus trabajos en el vídeo, por favor. Hombre, toma, no te preocupes. Ahora mismo te devuelvo la cinta, de verdad, vale, ¿eh? Vale. Tú déjame que yo te la devuelvo. Cuídamela, ¿verdad? Cuídamela, gracias, que es una copia, Carlos, que tengo. Qué majete eres, ¿eh? Nada, hombre, cuídamela. Dios, está muy extraño este MUP, ¿eh? Porque nunca se había interesado por el trabajo de Carlos ni por ningún trabajo en especial, solo se preocupaba de fastidiarlo. Que ha visto estas recreativas nuevas de lucha tan impresionantes, yo creo que MUP se va a dedicar a otra cosa ya. A mí lo que me mostría es que está metido en el despacho del director y me parece que me va a caer una bronca, no veas. En fin, seguimos hablando de recreativas. Y sí, solamente para resumir, me gustaría decir solamente que Street Fighter 3 en teoría era pues unos dibujos animados auténticos, la perfección en 2D, no lo es. Es prácticamente Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha, que está muy bien, pero es más de lo mismo. Street Fighter EX es la versión en teoría poligonal de Street Fighter y los personajes, como ha dicho Manuel, como has dicho exactamente, son reconocibles. Es una buena categoría. En fin, no, están bien, para estar. Están un poco en chepa, no están capturados bien de movimientos, un poco soso, va. No es para tirar cohetes, o sea, no es para realmente. no le hacen honor al nombre de Street Fighter, y no sé qué hace Capcom con los recursos que tiene, pero realmente ya podía hacer algo, más, algo mejor, porque ya les vale. Tranquilos, va a ser el nuevo protagonista de la película de Schwarzenegger, de Terminator 3, este. Así que también será igual que Terminator 2, a este paso, como sigan así, porque Tekken 3 es exactamente lo mismo, han cambiado tres cosas, e incluso no han logrado superar, yo creo que se quedan por detrás de la obra maestra de Namco, que es Soul Edge, que a mí por lo menos es un juego nivel, que me... A nivel gráfico Soul Edge es una maravilla, pero yo a nivel de jugabilidad me sigo quedando con Tekken 2. ¡Fua! Y seguramente Tekken 3 sea superior en ese sentido. Bueno, pues pasamos ya de videojuegos de luchas y vamos a otro tema de recreativas. Ya sé que tienes un montón de cosas que decir sobre videojuegos de lucha. Hay un juego de lucha que ha batido un récord mundial. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sobre es qué? Es un juego único en la historia de los videojuegos. Me lo veo venir. Es el Dead or Alive. Manuel, por favor. Bueno, es un juego de Tecmo que licenció la Model 2 a Sega y ha hecho un juego de lucha que gráficamente, salvo dos pequeños detalles, recuerda mucho a los juegos de Virtua Fighter de Sega. Es un plagio de los juegos de Sega, o sea, es un plagio de Virtua Fighter, está hasta el viejo este de barba, está, o sea, los personajes los han cogido, los han cambiado tres colores y los han copiado, pero eso no es lo importante del juego. El juego siente un precedente histórico, ya que es el primer juego en el que, además que esto si analizas, desde el punto de vista técnico es realmente algo importantísimo. El juego realmente está, digamos, pues como es habitual, pelean personajes femeninos y masculinos. Pero los personajes femeninos tienen deformación en su anatomía delantera o... Los personajes femeninos, el modelo en 3D se deforma. Según la chica, pues va saltando, va haciendo movimientos bruscos y se mueve hacia arriba y hacia abajo. De una forma un tanto incluso irreal. La captura de movimientos no ha sido muy perfecta. Yo creo que van a tener que utilizar otros métodos. Sí, realmente supongo que utilizar un sistema óptico. Como usen un magnético pegando los imanes ahí, va a ser horroroso. Pero realmente el juego es... Bueno, cállalo ya. O sea, no, es que es muy interesante. Vale la pena, hay que verlo el juego. Vale la pena ver el juego. O sea, sí que veis un juego que parece Virtua Fighter de lejos. Acercaros, porque y os fijáis en las chicas, en las cosas que hacen cuando saltan, incluso cuando están totalmente estáticas, no se mueven ellas, pero se les mueve algo de su anatomía, como si tuvieran vale, un motorcito o algo así. La verdad. De videojuegos. Es milagroso. Y cambiamos del terror. Vamos, pasamos de estos videojuegos. Lara Croft con ese pequeño detalle hubiese sido ya la bomba. Vamos. Bueno, en fin, chicos, cambiamos de recreativa. Tienen motor ahí. Hay ahora. Videojuegos dos motores, nuevos de carreras o de coches o algo así. Hay el Alpine Racer, que es bueno. El Alpine Racer. Sí, la segunda parte. No está mal. ¿Cuál fue el que fue ese el que jugamos la semana pasada? Sí. Namco después de hacer Alpine Racer y luego Alpine Surfer, que a mí el Alpine Surfer me gusta mucho particularmente. Pensaba que me confundía, la verdad es que me he confundido del todo. La verdad es que no me gustó nada. La sensación de velocidad es como si estuviera montado en los caballitos. Porque tú juegas con la vista externa. Yo juego con la vista interna porque soy un poco más hábil. Y además la máquina incluso incluye... Gracias. La máquina incluye un ventilador que te da en la cara para darte sensación de velocidad. O sea, si eso no pues sería del tuyo. Porque en el mío no. A lo mejor en la vista externa pues no hay ventilador. ¿Yo qué quieres que te diga? Sí. O sea... Además, qué estupidez es poner un ventilador si el coche está tapado. O sea, si tiene coche, carlinga. Sí. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Coche? Estamos hablando del esquí, del juego de esquí. Bueno, perdóname. Ah, tú hablabas del juego de coches de aquí. Sí, es que el juego de coches. ¿Cómo se llama? El Winning Hit Economy. Sí, es un bodrio. Es un juego de coches. Está muy bien porque tienes que adelantar. Entonces vas por carreteras, tienes que adelantar y cambiarte de carril y eso a mí pues es muy interesante. Perdona, me suelto un fatality así por el despiste. Pero lo del... Oye, ¿de verdad te da sensación de velocidad el de esquí? El de esquí a mí mucha, ¿eh? Sí, en primera persona como juego Carlos daba mucha más sensación de velocidad. Yo realmente espero que Namco, esto es una placa System 22, Super System 22, creo, sí, que es bastante superior a la PlayStation a nivel técnico, pero espero que Namco haga una conversión de estos juegos, que yo creo que todavía no se ha atrevido, pero después del éxito de Cool Borders, que para lo espectacular que es y lo maravilloso que es, pues está vendiéndose medianamente bien, pues yo creo que Namco, ahora yo creo que no tendrá ninguna duda en convertir el Alpine Surfer o el Alpine Racer, y como realmente la diferencia es solamente en el hardware de la máquina, supongo que convertir uno llegaría. No, son dos juegos que se pueden convertir fácilmente, perdería un poco gráficamente, sobre todo este último que está mejor de gráficos, pero se pueden pasar a PlayStation. Está precioso, problema. Efectos de nieve, vamos, un juego en el que esquías, tiene una gran variedad además de que sigas por tiempo, con banderitas, por velocidad, saltos, etcétera. A mí es un gran juego. Bueno, voy a poner aquí la cabeza y el cuello. El fatality, voy a lanzármelo. Fatality. Ha dolido, ¿eh? Ha dolido a mí también. Ahí, por cierto, también, supongo que te dolerá esto. Te gané en el Alpine Racer. No sé si lo recuerdas. Te gané. Bueno, está Manuel como testigo. Yo soy testigo de... O sea, tu habilidad queda ya un poquito en entredicho. Yo soy testigo de que no vi a Guillén pasar primero por la meta. Pero bueno... ¿Cómo bueno, que realmente no llegaste ninguno de los verdad, dos a la meta? Perdimos los dos, lo que pasa es que Guillén quedó por delante mía. Tenía, no parecía que iba a ganar, pero cuando estaba a escasos milímetros de la meta, milímetros. El tiempo se acabó. Solamente comentar también que, en mi opinión, en primera, pero cuando juegas en primera persona, o sea, dentro del personaje tiene un fallo. Cuando te das un golpe, ves digamos que la cámara sale de tu personaje y ves a tu personaje rodar. En las caídas hubiese quedado mucho más espectacular ver cómo gira todo el escenario que de la vista en primera persona que salida a una cámara. Bueno, hay otros, otras recreativas que comentar. Pues sí, yo creo algunas que... Algunas interesantes, como la de tanques. La de tanques rápidamente, pues Tokyo Wars, que es un juego muy divertido para varios jugadores, pero es una pena que sea por tiempo. Sí, eso es lo peor de todo. O sea, te dan un tiempo y tienes que cargártelos a todos. Si no te los cargas a todos, a la adiós muy buena. Si te acabaron los 200 pesetas. Porque además son 200 pelas, ¿eh? Fíjate. Pues sí. eso está muy bien porque el tanque además tiene... Digamos que la máquina se comporta meramente real, ¿no? Hombre, no como un tanque real, que Guillén supongo tendrá más experiencia en esas cosas. No, yo hice la mila de aviación, hijo. Ah, bueno, hijo mío. Gracias. Yo que soy objetor, para que te interese. Vale, vale. Pues eso. Es que no tuve más remedio. Es que no tenía defectos físicos ni psíquicos. Yo tampoco, pero soy objetor, idiota. No pude evitarlo. Imbécil. Tonto. Pues, tú 9 meses. Y yo 9. No, tú 12. Y yo 9. No habían hecho nada, o sea que... Señores, están sin nosis en Inglaterra, búsquenlo. Bueno, ya está bien de hablar de aquí de mis problemas con las milicias. Por eso, que volviendo al juego de tanques, lo más espectacular es que pasas por encima de coches y la pantalla, digamos, que se inclina y sientes un poco más vista externa, vista interna. El coche no solo avanza a través de carretera, sino encima de otros coches, encima de otros tanques. Es maravilloso. Eso realmente a mí me da cierto placer, o sea, el pisotear coches y cosas así es bastante... No, es muy interesante desde el punto de vista del juego y casi nunca se hace bien en estos juegos. Sí. En ese sentido, el Tokyo Wars está muy bien conseguido. Además, los tanques se mueven a una velocidad muy alta y es muy entretenido. No es el típico movimiento lento de tanques, sino a toda velocidad. Parece que vas en un coche de carreras. Es una pena que sea por tiempo, pero yo creo que este juego en consola podría dar mucho, mucho de sí. Sí, está bastante bien, a mí también me gustó. Por cierto, si podéis evitarlo, lo del servicio, hacedlo. No como algunos que yo me conozco que tienen un chollo también últimamente. Oye, por casualidad, hombre, ¿no sabrá alguno de vosotros, pringaos, cómo va un vídeo? Por ejemplo, pues no, ¿cómo, no me aprendieron? ¿Cómo se graba algo que sale por la tele? ¿Una película, una serie o algo así? Pues se coge la cinta, se mete dentro de... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Se mete la cinta dentro del vídeo, se aprieta play record. Aprietas play record. ¡Hombre, como los videojuegos, play record! Y seleccionas el canal. Eliges el canal. Sí, seleccionas el canal que quieres grabar. Entonces meto la cinta, aprieto play record, sí. Hago como los videojuegos, un record... Y elijo el canal y ya se deja así, ¿no? ¿Pero por qué lo preguntas? Vale, gracias. ¿Qué suerte tengo? Oye. Pero, ¿se ha ido? No sé. En fin... Que me utilice una cinta mía, ¿eh? No sé, hijo mío, tú sabrás. Deja de llamarme hijo tuyo y vamos a buscar la cinta. En fin, seguimos hablando de recreativas, luego irás a por la cinta, que tampoco es tan importante. Vamos a ver, ¿qué más recreativas hay? Bueno, también un par de recreativas que ya son un poquitín antiguas, pero su conversión a PlayStation es inminente, de hecho una de ellas está ya a la venta en Japón. Son dos conversiones en 3D de dos matamarcianos clásicos, uno de ellos es Sibius, de Namco, y el otro es Raystorm, que es la segunda parte de Rayforce. No, sí, especialmente el Rainstorm, que ya está en PlayStation, aunque a España yo creo que todavía no ha llegado, llegará pronto. Es muy espectacular, están con todos los efectos en 3D y a mí me ha gustado mucho. El Sebius 3D es un poco más soso, pero bueno, la versión de PlayStation vendrá con varias versiones de Sebius de la historia y lo hará un pack bastante atractivo. Aún así hay que hacer notar que Rainstorm, si bien es superior gráficamente, tiene un problemilla, que es que los edificios y el escenario no interactúa con el jugador, por lo cual es como si fuera un vídeo que te ponen detrás. Mientras en Sebius tienes edificios, tienes cosas que se cae encima tuya, y si bien es mucho más pobre a nivel gráfico, a nivel de jugabilidad es bastante superior. Muy bien, ¿nos queda alguna recreativa más que comentar o cerramos ya? Porque están, es que señores, no hemos podido evitarlo, esta semana tendremos a Pinipón, no como la semana anterior, que estaban en la cárcel evidentemente. ¿No estaban en la cárcel esta semana? No, estaban en la cárcel la semana anterior, y claro, ¿Y está? Han salido. Han pagado la fianza esa de los 2.000 millones. O sea, es increíble, o sea tienen... No entiendo, no entiendo. Con lo fácil que era localizarles en la cárcel, ahora están... Sí, ahora les llamas a casa, al móvil y nada. Sí, sí, no, no hay manera. En fin, pues ya está bien, hasta aquí el reportaje de recreativas, de las nuevas recreativas, que desde luego son auténticas y variadas. Es bueno que os paséis por algunos alumnos nuevos que hay por España y que probéis algunas de esas recreativas, que realmente algunas de ellas merecen la pena, otras no tanto. Aún así, solamente me gustaría pedir a los señores que hacen recreativas y que me escuchen, o sea que espero que sean muchos, por favor, cosas nuevas. Queremos cosas nuevas, cosas originales. Pero si ya tienes la de los globitos, la de la bicicleta, hombre. Esa es vieja, además. Queremos novedades, queremos juegos nuevos de coches que sean realmente nuevos, que no sean lo mismo, dando vueltas otra vez, o sea, que cambien, que no me cambien el color del coche, o sea. Muy bien. Queremos un poco, esperamos novedades buenas en el mundo recreativo. Final de reportaje, vamos con los Filipón. Game 40. Pues como os he dicho, ha sido imposible. No lo he podido evitar. Y finalmente, pues como siempre, se han colado. Ha sido inevitable. Ahí están los Piripón. Es triste. Ah, oh, qué bien se está aquí, Pon. ¡Curro, saluda! Camarero, por favor, otro daiquiri, por favor. Saca tres, otro para Estamos de vacaciones de Semana Santa. Oye, ¿tú crees que se habrá notado que hemos estado de vacaciones y que nos hemos ido al Caribe? No sé, Curro, saluda. Exactamente, estamos con Curro, hemos ido a una isla del Caribe perdido, una isla extraña, sí, tropical, señor. Sí, señor. Apartada de la civilización. Una isla rellena de cocos, mira cuántos cocos por todas partes. Mira los de Pamela Anderson. Ahí va. ¡Pamela, qué coco! ¡Pamela! Ya sabíamos que Curro tenía que tener buenas razones para venirse aquí, pero... Hermosos cocos. Hermosos cocos. Y también plataneros y las palmeras bonitas. Y nos podemos meter al agua y podemos bucear y ver los pececitos y los peces espada y todas esas cosas. ¡Curro, saluda! Y hay un barco pirata y un montón de cosas. Pero por supuesto nos hemos tenido que llevar una consola, pero una que no abultase mucho, una pequeñita. ¡La Super Nintendo nos hemos llevado! Efectivamente, y la gente dirá, a estas alturas se les ha ido la pelota a los Piripón, ¿por qué están jugando a la Super Nintendo? ¡Curro, deja de jugar a la Super Nintendo! Pues muy sencillo, porque nosotros necesitamos buenos juegos. Y el único buen juego que hemos encontrado ahora mismo es un juego viejo. ¡Sí, señor! ¡El Donkey Kong Country! Efectivamente, era así una vez una consola que ya estaba diciendo adiós porque llegaban sus hermanas mayores de 32 bits. Y érase una vez que de pronto un juego rompió todos los cánones hasta la época. Sí, señor, porque este es un juego de 16 bits, pero que podría estar tranquilamente en una consola de 34 bits, como los cocos de Pamela. Efectivamente, de 34, de 35 o de 36. Y lo peor del caso es que este juego de 16 bits... le lleva mucha ventaja a incluso juegos... A juegos de 32, hay que tener juegos. Es verdad, manda narices. Cosas malas que tiene el Donkey Kong Country. ¿Tendremos que esperar a que Pamela Anderson caduque para poder disfrutar de ella, oye? Exactamente, un juego que por encima de todo nos demostró que los programadores, si quieren, si se ponen a currar... se pueden currar a Pamela Anderson. Y un buen juego en cualquier sistema de consola. Y precisamente por eso, lo malo de esto es la enseñanza, que nos dice que tenemos que esperar a que una consola caduque... para que le saquen lo mejor y el mejor provecho y los mejores juegos. Por eso... cosas buenas que tiene el Donkey Kong Country. Todas, absolutamente todas. Los gráficos, todas. Los brillos, las luces, los movimientos, el sentido del humor, los personajes, los plátanos... los cocos. Y el mío. Una de las cosas malas que tiene es que en vez de dos monos tenían que haber puesto a Pamela Anderson cogiendo plátanos. Y hubieran podido porque le han sacado el 100% de la consola. La verdad es que juegos como este hacen que merezca la pena comprarte una Super Nintendo ahora que están muy baratitas. Sí, se le hubieran movido los cocos. Dios mío, estás obsesionado. Con los cocos. ¿Cómo ocurre? Con los plátanos. Con el Caribe. Señoras, señores, Donkey Kong Country, un juego 11 sobre 10 para una consola que ya estaba marchita y caducada. Donkey Kong Country, ¿puede haber un juego mejor en 32? ¿Eh? ¿Oye? ¿Y yo? Señoras y señores, estos son... Pin. Y los cocos de Pamela Anderson. Y seguimos en el Caribe. Venga, Curro, di adiós. Pues como veis, ha sido inevitable, insufrible, como siempre, insoportables, inaguantables. Yo creo que no hay mejores calificativos. Por cierto, yo no sé qué ha sido con Moop últimamente. Vamos a verlo, a ver qué tal está haciendo en el despacho de director. Vamos a ver. Moop, ¿qué demonios estás haciendo con el vídeo? Que no estoy haciendo nada. No mire. El vídeo, si tiene la luz el encendida. El vídeo está encendido porque... Es que estoy grabando. ¿Pero qué estás grabando? Es que empieza ahora. No lo toquéis, que empieza ahora. Va, ¿qué cinta es esa? Ya está. ¿Qué pasa? Mira, de verdad, debo estar en el programa y yo no quiero perderme esto. Por tanto, ¿qué hago? Lo grabo y ya está, y estoy con vosotros, escucho el programa como debería hacer la audiencia, ¿no? ¿Dónde lo has grabado? El programa, grabarlo, que dejen y luego ya verlo más tarde. ¿Dónde lo has grabado? Hombre, yo lo hago, pero en bien común. ¿Dónde? La ¿en qué cinta? Cinta. La cinta que utiliza... son los trabajos de Carlos, pero es que la verdad no vale mucho la pena, chico. Yo qué sé, yo no entiendo cómo trabajas en Cenosis. ¡No! No me mates, Carlos, favor. De verdad. Move, no, por lo favor. He hecho sin querer. De verdad, se ha colado dentro, de verdad, te lo juro, Carlos, no te enfades. Venga, hombre, no te enfades, hombre. Esto ha sido lo peor que ha hecho en su vida, ¿eh? En fin, yo creo que... Bueno, Carlos, perdóname. Ya, bueno, te devolveré otra cinta. Estáis despedidos todos. En fin, pues nada. A mí me dejas la cinta, por cierto, Mupe. Señores, Carlos Ulloa, la próxima semana desde Stroud o desde... ¿Cómo se llama su pueblo? Cheltenham. Cheltenham, hombre. Mi pueblo no es Cheltenham. Es tiene Pozuelo. Ese. Es tu no pueblo, ese, que lo sabe todo el mundo. Soy de Pozuelo. Soy de La Coruña, en el fondo. En el fondo de mi corazón. Pero... Pues, Carlos, gracias por estar aquí estas dos semanas, ¿vale? Gracias a ti, Guillermo. Por el procedimiento y gracias a todos, además. Te llamamos la próxima semana y desde luego necesitamos el veredicto para el concurso de infografía. Manuel, me voy yo también. Venga, hasta la próxima semana. Adiós, chicos. No hagáis nada que Move no haría nunca. Hasta la próxima, Guillén Caballón, un placer. Bien, chicos, hemos llegado al final, pero yo no quiero abrir demasiado la boca porque no está el horno para bollos y hay alguien que trina por aquí. En fin, sé felices y no hagáis nada que yo nunca haría como dejar de escuchar el Game 40. Venga de pasar por encima de mi cadáver. ¡Nadie! No queda muy falso, ¿no? Tardan mucho en arrancar. Te dejan colgado en el momento más inoportuno. Siempre nos acordaremos de la primera que tuvimos. A poco de tener una, ya quieres una mejor. Me niego a leer más, porque hay 30. Las tengo luego ahí, si quieres las sacamos para ir diciendo. Pero es una barbaridad, un verdadero, digamos, mandamientos misóginos bastante, bastante pelados. Yo creo que por su valor informativo deberíamos ponerlo en las páginas de Game 40 de internet. No, por Dios, que tenemos muchas mujeres dirigiendo el cotarro y no quiero que me borren la página. No sé, así. Le mandaré una copia a Carlos, que me parece que en Signosis es un tema que está ahora mismo bastante de moda. Sí, está bastante en boga últimamente. Venga, vamos. Aquí también tenemos una comparación sobre tonterías que usuarios totalmente subnormales hacen con los ordenadores. Como había uno que le daba al botón de send para mandar un fax y ponía el papel delante de la pantalla del ordenador. Yo os mandaré una recopilación. Muy bien. Y mira si pone alguno cómo se come la tortilla de patata con un palillo. Es lo que le quería preguntar yo, Billy, si no me dejaron. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tengo ganas de jugar a los coches, tengo ganas de ir a toda velocidad por la carretera. Pues vamos a echar un F1. No, el F1 ya está quemado, por favor, el F1, no, no quiero más F1, no hemos acabado. ¿O sea, cuál jugamos? ¿Vamos a jugar al Ridge Racer? Sí, pero que sea el Ridge Racer Revolution. ¡Revolution! Me pido el coche blanco, tío, que es el que más anda, es el que más se agarra. Me pido el Angel. White Angel, White Angel. Ahora que estamos en Navidades, el Ángel va a venir al Ridge Racer Revolution y va a ganar todas las carreras. No, yo por otra parte te reto con el coche negro, a ver qué tal lo haces. Sí, pero con cal de los dos coches negros, porque uno de ellos es una... La bala negra, el demonio. ¿Qué bala? El demonio ¿qué bala? Contra el ángel. Eso parece una bala de ovejas. Es de paja, coge el blanco que anda mucho más. Señoras, señores, vamos a jugar a Ridge Racer Revolution, ¿qué pasa? Vamos a sacarle todos los fallos que tiene el Ridge Racer Revolution, que tiene una gran cantidad de fallos. Bueno, pero por otra parte... Tiene muchos fallos. Tranquilo. Cálmate, que te veo muy alterado. Relájate. Tengo las 16 válvulas salidas. Yo tengo el turbo intercooler, muy mal. Cuidado con el cooler, que luego te capa gases. Bueno, señora, Ridge Racer Revolution, un juego que... No está nada mal. Claro que no, es un juego imprescindible. Y como es imprescindible, nos lo habíamos dejado, vamos a jugar hoy a Ridge Racer Revolution. Sí, señor. ¿Empezamos? Por ejemplo, fallos que tiene el Ridge Racer Revolution. Que te lo acabas en 3 días. En 3 días, si has jugado al Ridge Racer original, te lo acabas en 3 días. ¿Pero qué pasa, señor? Señores, sí, tienes que sacar un coche negro, luego otro coche negro, luego el coche blanco. Pero te lo acabas en 3 días, vaya. ¿Eh? Exactamente, y además es un poco repetitivo porque siempre tenemos que estar dando vuelta al mismo circuito. Hombre, nos ponen un tramito más, pero el mismo circuito y el mismo puente. Otro tramo más, el mismo puente. Y todo el rato igual. Y por no hablar de los derrapes, la verdad es que los derrapes son más irreales que sí, Mickey Mouse. Vas derrapando durante todo el resto de la pantalla. ¡Hala, venga! Y sigues avanzando. Y el coche sigue lateral. Eso, el coche lateral, mirando hacia ti, Y bueno, uno de los fallos es que vas con el coche todo lanzado. ¡Guau! Lanzas un salto de la pera, ¡guau! Y de repente ves como gira en el aire. ¡Oh! Gira en el aire sin muy malo, muy malo, muy malo. Pajaritos a volar. Desafiando las leyes físicas, señoras y señores. Y si hablamos de música, tenemos que decir que todas las músicas del Real Racer son las mismas que las de Real Racer 1, solo que las han puesto un poquito más de Bacaluti. No dejar de hacer... Sí, venga, para allá, para allá. Pero por otra parte, ya hemos dicho que es un juego imprescindible. Y te vamos a decir por qué es imprescindible. Sí, señor, porque la primera cosa buena que te encuentras es la de la bandera. ¿Cómo está la tía? La que lleva la bandera. ¡Ya fuera, maceta! ¡Espera, que me bajo del coche! El freno de mano. Deja el coche y vamos con la tía. Sí, señor. Bueno, primero vamos a jugar un poquito y vamos a sacar las cosas buenas del Ray Racer Revolution. Señoras, señores, la primera característica del Ray Racer Revolution. Divertidísimo. Sí, señor, te lo pasas chachipiduli. A pesar de que te lo acabes en 3 días, luego lo dejas durante 4 años, vuelves a jugar y... pues te acuerdas. Nos hemos divertido mucho. ¿Y sabes por qué dura este juego? Dura porque puedes echar un doble con un amigo, exactamente, sí, a través del cable Link. Sí, señor. Además, lo bueno que tiene el Ray Racer Revolution es que ahora ya no tiene un coche para sacar, sino que tiene 3 coches. ¡Wow! Y tan solo puedes sacar el coche blanco con el coche negro. Con el primer coche negro, porque el segundo coche negro no vale para nada. Exactamente, la verdad es que es un poco malito, ¿no? Se está todo el rato derrapando, es una caca de coche. Nada, no vale para nada, no vale para nada. Por otra parte, el control del coche es eficaz. Entonces, cuando juegas con ese, con el negrito, el pobre... Sí, que no das. Además, otra de las cosas buenas que tiene, yo creo que es por lo que más llama la atención, es la sensación de velocidad, la vertiginosidad, que vas a más de 250 kilómetros por hora a tu correr. Increíble sensación de velocidad para el Ridge Racer, sí señor. Y por otra parte, otra gran ventaja que nos ha gustado mucho. Bueno, nos ha gustado y nos ha disgustado, porque si tienes el Ridge Racer 1, no te va a valer para nada con este juego. ¿Por qué? Porque viene incluido el recorrido del Ray Racer original. Puedes jugar al Ray Racer original en el mismísimo Ray Racer Revolution y con los mismos coches. Por lo tanto, está muy bien, pero nos parece muy mal, porque entonces, ¿para qué queremos al Ray Racer 1? Y otro de los fallos que tiene es que los coches son todos iguales que el Ray Racer. Son los mismos coches. ¡Oh! ¡Oh! Menos el White Angel. Sí, claro. Y el otro negro. El malo. Sí, claro. Que son los mismos. Señoras, señores, nos quedamos aquí jugando a Ray Racer. Vamos a ver si conseguimos robar otra PlayStation por algún lado para poder echar un doble. Sí, bueno, tú juegas al Ray Racer, que yo me quedo en la pantalla de pausa mirando a la chica. Vaya, hombre, ya empezamos. Igual que con el Tomb Raider. ¡Hala, venga! ¡Nos vamos! Vete cantándome las curvas. Voy. Curva a la derecha. ¡Bingo! Curva a la izquierda. ¡Línea! Señoras, señores, estos son... ¡Pin! Y ¡pon! ¡Diversión! ¡Ah! ¡Perdición! Venga, tercera fondo. Cuarta derecha. ¿Qué pasa? Ya, hasta luego. ¡Adiós! Mi Quijota es suficiente. ¿Qué dices? Mejor mi 16 válvulas turboinyección asistida por ordenador. ¿Será posible que gente más...? En fin, son las 9:58, la gente de Pinipón, como siempre, insoportable, son como Robert y Ángel de Bilbao, de 40 Bilbao, nuestros queridos amigos Pinipón, hemos desvelado un poquito su historia, pero ya toca. Seguimos dando los premios para jugar al Destiny de PlayStation, de PC o de cualquiera de las versiones que existen. Ya sé que es un poquito viejo, pero es que los tengo olvidados un poco y no os he comprado videojuegos. Hola. ¿Sí? ¿Qué desea? Perdone, ¿me podría indicar cómo llegar a la sala del reactor nuclear? Claro que sí, es bien sencillo. Lo primero que tiene que hacer es encontrar una llave amarilla. La llave amarilla está justo exacto arriba cuando va subiendo con la nave, tranquilamente, y se mete por un agujero. Y después de meterse por el agujero va así todo recto hacia abajo, gira a la derecha, a la izquierda, y luego ahí va a encontrar la llave amarilla. Una vez encontrar la llave amarilla, tiene que encontrar la puerta amarilla. Y una vez que se acerca más recto a la izquierda, encuentra la puerta amarilla. Y en la puerta amarilla va a encontrar la llave azul, va a llevar directamente a la puerta azul. Por favor, va a encontrar la llave roja. Y una vez que encuentra la llave roja, tiene que ir a la puerta roja. Y una vez que ha encontrado la puerta roja, ahí está el reactor nuclear. Déjelo, es igual. No quiero encontrar la sala del reactor nuclear. Déjelo. ¿Pero por qué? ¡Si es muy divertido! Es imposible, no lo encuentro. Dios mío, es un infierno. Está bien, claro, conculuco. Tienes que ir todo recto a la izquierda, buscar la llave amarilla y encontrar la llave azul y luego la llave roja. Dios mío, tienes que ir dejando miguitas de pan en este juego, Dios mío. ¡Granadas tienes que ir dejando! Señores, estamos jugando al Destiny. Al Destiny, de eso es. ¿Y por qué jugamos al Destiny a estas alturas del año? Porque no han venido los reyes. Que vengan los reyes ya, por favor. No tenemos juegos nuevos, no han llegado los reyes magos. Que vengan los reyes. Yo ya le he quitado los brazos a la Barbie y ahora me aburro. Es verdad, hemos desempolvado los juegos viejos que tenemos y estamos intentando divertirnos con ellos. Queremos juegos nuevos, pero hasta entonces jugaremos al Destiny, que tiene una gran cantidad de fallos. Sí, señor, fallos para el Destiny. Bueno, por ejemplo, el primer fallo que te encuentras, que en todas las pantallas es exactamente lo mismo. Todo el rato tienes que hacer lo mismo, que es ir por una calle, ir por otra, buscar un sitio, buscar un reactor nuclear. En todas tienes la misma misión, buscar el reactor nuclear. Y por otra parte... ¡Que vengan los de Greenpeace y lo vean! Tranquilo, relájate. No puedo. Y por otra parte, es muy barato, ¿no? Y muy largo. Es largo, es larguísimo. Es larguísimo, el de este, qué largo es. Es más largo que unas semanas sin pan. Es larguísimo, y de repente cuando te quieres acabar la pantalla y dices, bueno, pues voy a mirar en el mapa a ver dónde estoy. Y uno se pregunta, ¿dónde estará mi carro? Porque yo no sé dónde estoy en la pantalla. Es un lío, es un lío. No sabes por dónde tienes que ir, no sabes por dónde tienes que bajar. Desde luego se han liado la cabeza. Y nos liamos nosotros, lo peor es que te perturba este juego. Tienes que tener las cápsulas antimareo cerca de ti porque hay veces en los que ya no sabes ni si la nave está boca abajo, mirando para arriba. Pero puedo que no sabemos, ¿cómo estamos? Dios mío, me estoy viendo los pies, ¡socorro! Dios mío, esto es un infierno, ¡detesto, Dios mío! Dios mío, tengo los gallumbos en la cabeza. Sí, señor, pero por otra parte también tiene sus cosas buenas. Sí, señor, unas cosas buenísimas. Si has cogido las pastillas del mareo, seguramente podrás irte para la parte de arriba, para la parte de derecha, para la parte izquierda, para abajo. Podrás ir a donde quieras, allá donde encuentres un agujerito del tamaño de un mapa, te puedes meter con la nave poco a poco. ¡Gracioso! Sí, señor, y por otra parte, es un juego que rompe esquemas, rompe con todo lo visto hasta ahora, es bastante más distinto a los demás. Sí, es bastante raro, y algo que llama la atención, sobre todo en el Descent, son los juegos de luces. Exactamente, cuando disparas el torpedo, y se ve como ilumina la pared. Muy bien las armas para el Descent. ¡Vale, está el reactor nuclear! Vale, tranquilízate. Ah. Sí, señor, las armas decía que muy buenas en el teste, muy bien hechas las armas. Y por otra parte, otra cosa buena que tiene es... ¡Es el precio! Para aquellos que no tenemos mucho dinero estas navidades y queremos un juego que sea muy largo y nos haga pasar muchas horas, cómprate el Destin. Exactamente, pero ya mejor esperas a que los reyes entreguen algún juego de nueva generación, porque estamos esperándolos. Por favor, reyes magos, venid ya. Queridos reyes magos, queremos más juegos. Estamos hasta los juegos de los juegos viejos. Juegos para todos. Sí, vamos a jugar al Destin otra vez. Señoras, señores, hemos comentado el Destin, un juego que en definitiva podríamos decir que... Que si quieres algo distinto, píllatelo. Pero no esperes ninguna maravilla. No, señor, no, señor. Señoras y señores, estos son Pin y Bon. ¡Feliz Navidón! Vamos a jugar con las Barbies. Mira, yo le quito la pierna. Déjame, que la voy a prender fuego al pelo. Pero le voy a sacar los ojos. ¡Hay acción, señoras y señores! ¡Increíble! ¡En un juego de estrategia! Sí, sí, tienes que mandar los granaderos y de repente te aparecen nosotros y bueno, allí se arma una trifulca que no sale ni el apuntador. No se pasa solamente en dar órdenes a uno y a otro bando, sino que tú vas a ver y presenciar cómo se desarrolla la batalla, con toda la acción de la batalla. Sí, señor, emoción. En fin, señoras y señores, en definitiva, Come and Conquer, un juego muy largo con muchas horas de entretenimiento que sin duda, para juzgarlo, debes probarlo. Me río porque es muy divertido. Efectivamente, el Come and Conquer es divertidísimo, muy divertido. Dios mío, tengo agujetas en el cerebro, ¿qué hago? Señoras y señores, estos son... Pin y Pon, Dios mío. Hemos comentado el Come and Conquer, último juego comentado de 1997. ¿Qué año estamos, Dios mío? Que se me ha olvidado. No sé, ¿por qué tuerces la boca? Dios mío, fue por una granada, Dios mío. Lo mío ha sido por el loctite. Con el Truman, écheme una mano, Dios mío. Este juego hay que jugarlo día a día. ¿No está? Menos mal. Nosotros vamos ahora mismo a conectar otra vez con el estudio de Pin y Pon porque nos siguen dando la vara. Y lo habíamos dicho. Especial Pin y Pon, los mejores y los peores del año, según su comentario, claro. ¡Por Dios, qué es esta música! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Ah, son ellos! Ahora vamos a comentar los mejores juegos del 96. Señores, hemos finalizado un año y mucha gente va a comenzar el 1997 con una consola debajo del brazo, así que nosotros... Vamos a recomendaros los mejores juegos de este año 1996 y el peor juego del año. Eso es, son los galardones oficiales de los videojuegos Pin y Pon. Muy bien, comenzamos con la categoría de mejor juego de velocidad. El mejor juego de velocidad de 1996 es... Sí, doble queso con hamburger. Una de pepinillos con nata y con nueces. Una de doble de ración de Perdone, patata. Perdone, señorita. Un Red Bull. Doble de Red Bull. A la carta. Sí, señores, el mejor juego es Red Bull. Quiero decir... Wipeout 2097. Se diferencia de todos los demás por... ser vertiginoso y difícil. Señoras y señores, en la modalidad de aventura tenemos dos galardonados. El primero, Tom Mayday. Por su espectacularidad y su largura. El segundo de los galardonados en la modalidad de aventuras, Resident Evil. Porque da miedo. En la modalidad de ducha tenemos... Señoras y señores, el Tekken Dacha. ¡Los Dimitru! ¡Ahí está! Porque... incomparable. Es inconmensurable. Es único. No hay otro igual. Es el mejor. No hay otro igual. Es el mejor. No le demos más vueltas. Es el mejor. Señoras y señores, en la modalidad de simuladores... ¡El F1! ¿Por qué? Porque es real. Real. Es real como la vida misma, el F1. ¡Real! Señoras y señores, el mejor juego del 96 en la modalidad de juego raro... ¿Juego raro? Es para... hacemos agua por todas partes. Vamos a hacernos al agua. ¡Cacha, que luego me viene la reuma! Agua... Now. ¿Por qué? No sabemos por qué. Porque es una paranoia. Una paranoia. Están locos. Está muy mal. Está muy mal, loco, ¿no? ¡Juego raro de 96! Señoras y señores, en la modalidad de estrategia... ¡Dios mío! Este juego es para el coronel Truman. Esto es un infierno de juego. ¡Es el Command Conquer! ¡Dios mío! ¿Por qué? Porque... se sale. Es divertidísimo. El mejor juego de estrategia. Señoras y señores, el mejor juego de deportes es Total NBA. ¡Sí, 96! ¿Por qué? Porque es buenísimo. Y no te cansas. Señoras y señores, el mejor juego del 96 en la modalidad de... fútbol es... ¡Bien! ¡Bravo! No hay ninguno bueno. Son todos muy malos. Horribles. Nefastos. Digamos. Para finalizar con los mejores del 1996 en la modalidad ya de plataformas... ¡El Crash Bandicoot! ¡Bien! ¿Por qué? Es un salado. Muy bueno. Te diviertes mucho. Divertidísimo. Es un salado. Ahora, señoras y señores, ha llegado el momento. El galardón más importante. El que se lo vamos a dar a... el peor juego de 1996. El que tan solamente se lo regalaríamos a nuestros enemigos. El peor juego de 1996 es... el Lone Soldier. Malo, malísimo. ¿Por qué? Por todo. Porque es muy malo. Tiene malos gráficos, tiene malos sonidos. Se acaba en 2 minutos. Es una butifarra. Es una caca de juego. No vale para nada. Muy malo. Fuera. Chaval, fuera. Ahora vamos. Venga, vamos. Adiós. Señoras y señores, este ha sido el resultado de los galardones Piripón a los videojuegos del 96. Y seguramente que los informáticos no están de acuerdo con nosotros. ¡Que les turza! ¡Nos da igual! ¡Sí, señor! ¡Vaya cabeza que tienen los informáticos! Hacernos caso a nosotros, que nosotros sí que no sabemos lo que decimos. Exactamente. Han tenido que hacer la puerta de Game 40 más grande desde que iban los informáticos. Y Guillén, no te creas que te vas a librar de nosotros. ¡Claro que no! Señoras y señores, al final los 40 lo vamos a hacer nosotros. ¡Pinipón! ¡Va a ser todo Pinipón! ¡Pinipón! ¡Algún día! ¡Pinipón! ¡Algún día! ¡Algún día lo conseguiremos! ¡Trae la fregona que le ha dejado todo hecho un asco! ¡Pinipón! ¡Ahí va! Señoras y señores, esa cosa pestilente, horrible, que va arrastrándose por la calle y va dejando huella por todas partes y corroe el asfalto con su mirada y solo sabe decir: ¡no hagáis cosas que yo no haría! ¡No hagáis cosas que yo no haría! ¡No hagáis cosas que yo no haría! ¡Ya mía, parece la pesadilla de Rambo! ¡Para Mook! ¡Tenemos un mensaje! ¡Mook! ¡Ya es hora de que te cortes las uñas de los pies, que parecen mojojones! ¡Vas arañando todo el estudio de G40! ¡Qué vergüenza! Señoras y señores, estos son ¡Unos sinvergüenzas! Pero además de verdad. ¡A la calle con ellos! ¡A la guillotina! ¡Los quemen, hombre! Nosotros sí que tenemos que decir ¡mequetrefes! No hagáis cosas que nunca haríamos, porque si no las haríamos nosotros, bueno, ¿cómo se harán? En fin, señores. Eso mismo. ¡Callaron ya, hombre! ¡No callan! Bueno, que nos quedan 4 minutos de programa todavía y nos quedan todavía el veredicto del Star Trek de Fish Contact. Desde luego, esto hay que comentarlo. Yo quería comentar que, aunque me duela mucho, tengo que darles la razón. Estoy de acuerdo en todos los premios que han dado. Bueno, el de peor juego, el On Soldier ese, ya tiene más años que la PlayStation casi, pero el resto genial, y el fútbol pues tienen toda la razón porque no hay ninguno bueno. Y lo único, que a ver si este año se compran un PC, una Saturn, una Game Boy y hay un poco de variedad en los juegos. Estamos en ello, estamos en ello. En fin, vamos directamente a lo que es el veredicto de esta semana. Y habíamos hablado antes en el sumario del programa que hablaríamos de una película, Star Trek, el primer contacto, First Contact, que se ha estrenado ya en Londres al menos, ¿no? Tú ya lo has visto. Sí, sí, Inglaterra lleva ya por lo menos un mes. ¿Y qué tal es? Es, digamos que para ser una película de Star Trek es de lo mejor que ha habido últimamente. ¿Ya casi? Sí, a mí la anterior, la Generations, tampoco me gustó mucho. Esta narra las aventuras de Picard, en la que ya aparece Picard solitariamente, sin Kirk. Uh-huh. Es la primera película en la que aparece la gente de Next Generation como tales. Ajá. Directamente ellos. Y narra, transcurre en la Tierra, en un futuro un poco cercano, en el 2000 y poco. Y es bastante interesante. Para ser una película de ciencia ficción, yo creo que es lo mejorcito que hay últimamente. Es una película muy completa además, o sea, atacan los Borg, o sea, pasa de todo, pasa, incluso hay secuencia de autodestrucción del Enterprise en la que se van todos de la nave, el capitán al final no se da, pero ya, tampoco os voy a contar el final porque... Ah, bueno, vale, está bueno. Pero muy interesante. Sí, porque es lo mejorcito que he visto. La película anterior era un poquito moñí, ¿no? Sí, la película anterior que estaban Jean-Luc Picard y el capitán Kirk. Exactamente, era un poquito rollo, realmente, tampoco fue ninguna maravilla, no. Y se temía un poco que las películas ahora no salieran bien, pero sí, realmente esta, además está dirigida por James T. Ricker, que es el señor que hace The Number One en la película. ¿The Number One? Exactamente, él fue el que dirigió, sí, es el subcomandante de... Ah, el número uno, claro, número uno, sí. Ay, perdón. Sí, Number One. En inglés. Había Number One y tal. Pues eso, pues él empezó dirigiendo además con el juego de Klingon de PC y ahora ha dirigido enteramente la película, realmente muy bien. Bueno, pues en fin, ¿te ha gustado esta película entonces? Sí. ¿Nos la recomiendas? Os la recomiendo plenamente, de lo mejor que he visto de ciencia ficción este año, y yo le doy claramente un 8. Ah, pues muy bien, la verdad es que fíjate, sí. Fíjate, un 8. A ver si la estrenan aquí en España. Sí, sí, a ver si es verdad. Bueno, pues nada, chicos, queda algo más por repasar. Llorar, decirlo de los se acaba el año. Es verdad, es verdad. El último programa del año. En fin, nada, que recordamos lo de los premios. Premios Game 40 del año. Votar y ganar. Votar y ganar videojuegos vosotros, porque tenemos un montón para regalaros. Y os lo digo en serio, cada uno de vosotros, si vota y da la dirección completa y esas cosas, tendrá vuestro premio seguro. No olvidéis, www.cadena40.es. Nosotros nos vamos y... ¡Bum! Se despide. Carlos, la próxima semana ya... No, porque estarás volando. Pero la próxima que viene, o sea, dentro de 2 semanas, ya en Bristol o Stroud o donde estés ya. Intentaremos estar aquí la semana que viene. Lo intentaremos. Ah, sí, ¿retrasa el vuelo? Lo intentaremos. Pero, bueno. Queda una sorpresa por el primer programa del año, me gustaría estar aquí, así que... La noche de Reyes, además, es mágica. ¡Qué maravilla! Exactamente. ¡Qué hombre más grato! Señores, aquí se acaba Game 40. Hasta la próxima, adiós. ¡Chicos! ¡Hasta aquí terminó el último programa del año! 1996. Esperemos que el próximo, 1997, sea mejor que el pasado. Pero bueno, ya sabéis. Chicos, mientras haya consolas, videojuegos y esas cosas, nosotros estaremos aquí. Un abrazo de parte de todo el equipo. Que no se os atraganten las uvas y haced siempre lo que queráis. Yo voy a matar a Pitipón. Adiós.